veces me lía, pero yo me encuentro bien. Ser libre de entrar y de salir, vivir de borrar y de escribir al tiempo. Seguimos en esta ronda de contactos rumbo al acto del domingo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como tema central en este espacio central de la mañana de este miércoles. Tenemos en línea ahora a Rocío Silvera, que es secretaria del Sindicato Único de Enfermeros, otro de los colectivos convocantes al acto en Plaza de los Bomberos el domingo 8. Rocío, buen día, gracias por atender a Radio Centenario. Hola, buen día. Antes que nada, pedir disculpas a ustedes y a la audiencia porque estoy un poco disfónica, cursando una laringitis. Espero que se me entienda lo que hablo. Está bien, se te entiende perfecto. Hay varios casos, estamos con varios casos en la vuelta con esas características de cambios de clima a esta altura del año. Exacto, exacto. Ya empezamos con los problemas respiratorios. Sí. Pero se te escucha claramente, además, para que nos cuentes rumbo a ese acto del domingo que ustedes están convocando. Queríamos trasladar también, aprovechar este contacto contigo para reflejar la realidad de las mujeres trabajadoras de la salud, en este caso de las enfermeras, de los distintos roles que se cumplen en la salud, que no siempre se conocen y se ponen sobre la mesa cuando hay que hablar de las mujeres trabajadoras, ¿no? Exacto, quiero hacer una acotación previa. Yo también soy dirigente de CITRAS, que es el Sindicato de Trabajadores de la Salud, que abarca a todos los funcionarios, no solo enfermería, uh-huh. Parte del SUEU. Entonces, mi lucha es no solo por enfermería, sino por todas las compañeras de la salud, ¿verdad? Claro. Como enfermera específicamente. Bueno, queremos reivindicar la imagen de la enfermera, que está muy venida menos. La enfermera ha sido usada como fantasía sexual. Hay un morbo en la gente de la enfermerita con la pollera corta, las medias de red. Exigimos respeto en ese sentido, que no nos llamen ni linda, bonita, auxiliares. Somos enfermeras y exigimos como tal respeto. Somos profesionales, aunque estamos en este momento peleando por la ley 18.815, que nos está dejando afuera de la profesionalización, pero nos consideramos como tal. Casi el 80% de enfermería somos mujeres, mujeres madres de familia, jefas de familia, esposas, hijas, que a su vez, aparte de trabajar 12 o 18 horas fuera de la casa, también tenemos que venir a cumplir el rol dentro de la familia, ¿verdad? 12, 18 horas trabajan muchas sí, de ustedes. Sí, el horario son el horario en la salud son 6 horas, pero por los salarios sumergidos, muchas tenemos que salir a trabajar en más de un lugar, ¿verdad? Y hasta en 3. Se llega a trabajar hasta en 3 para poder solventar los costos de una familia. ¿Qué otras realidades te gustaría reflejar cuando estamos hablando de distintas realidades de mujeres trabajadoras, en el caso de ustedes, con las que se encuentran o por las que están peleando y en definitiva van a exponer el domingo también en el acto? Bueno, por otro lado queremos hacer énfasis en la equidad, ya no la igualdad, porque iguales no vamos a ser nunca. Genéticamente somos diferentes, pero queremos una equidad, que seamos igual trabajo, igual remuneración, el respeto básico como generador de equipos armoniosos, el poder llegar a cargos de alta competitividad que hasta ahora se reservan solo para unos pocos. Después tenemos el gran problema de la insalubridad, que el trabajador de la salud no está amparado dentro de ese tema. Si bien lo estaba, hasta el gobierno de facto se sacó y nunca más volvimos, hemos peleado, hace mucho tiempo venimos peleando por la insalubridad y no lo hemos conseguido. Y como todos sabemos... ¿Qué implicaría eso, Rocío, que recibir otros beneficios por las características del trabajo? El poder jubilarse antes, por ejemplo, nosotros nos jubilamos, salimos por una puerta jubilados y entramos por la otra como pacientes. Vamos generando muchas patologías a lo largo de nuestra profesión que ni siquiera son consideradas laborales por el Banco de Seguros, ¿sí? He sabido que la enfermera es la que pasa las 24 horas del día al lado del paciente, porque si bien trabajamos 6, la enfermería es continua, el médico viene, pasa visita, deja una indicación, pero quien está expuesta a todo es la enfermera. Y después, por más que tomamos precauciones, obviamente, muchas veces no nos llegamos a enterar de la patología real de un paciente, y terminamos contaminadas, contagiadas, o con, tenemos también un gran problema psicológico a lo largo de nuestra vida. Estamos en permanente contacto con la muerte. Hacemos el famoso síndrome de burnout, que afecta a los trabajadores de la salud. Después los problemas físicos, problemas de columna, problemas en las articulaciones, por cargar peso. Nosotros cargamos muchas veces con pesos que son 3 veces más que el nuestro. Empezando por los propios enfermos, ¿verdad? Que les toca asistir. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que en nuestra profesión tenemos el deber de velar por la salud de todos los pacientes que llegan a nuestras manos, pero también tenemos el derecho de ser bien remuneradas, reconocidas y respetadas. Entonces, nuestra plataforma se basaría esos 3 puntos básicos, ¿verdad? Bien. Decías algo al principio que no solo por las enfermeras, sino por todas las trabajadoras de la salud, que me parece que es un concepto ese muy profundo y que está como en desuso, ¿no? Ahora cada uno se defiende a sí mismo y es como que no se mira para el costado. Nosotros estábamos con 2 sindicatos separados, CITRAS y SUEU, que ahora con la nueva directiva del SUEU y por unanimidad aprobamos la unión de ambos sindicatos sin perder cada uno su identidad. Claro. Entonces vamos a trabajar en conjunto porque la insalubridad es para todos. O sea, el auxiliar de servicio también está expuesto a todo lo que les dije. Claro. Es el que tiene que sacar los desechos del paciente. Y tampoco están parados en la insalubridad. Después peleamos por un 4 y 2, un libre mejorado, un 4 y 2. Que eso nos permitiría un mejor descanso y un menos ausentismo laboral. También sería para todos los funcionarios. Casi todas las reivindicaciones que buscamos también competen a todos los funcionarios de la salud, ¿verdad? Y desde hace unos años hay otro protagonista, por lo menos uno los ve y le ha tocado vivirlo, ¿no? En hospitales, en sanatorios. Las que cuidan enfermos, que en su mayoría son mujeres también, y muchas veces, como nos decían hoy, sin preparación alguna. Sí, exacto. Los acompañantes, que vamos a tratar nosotros ese tema. Si bien la Confederación ahora tiene el sindicato de SECOM, que ellos están peleando también por su reivindicación, también nosotros lo vamos a tratar desde CITRAS, poder amparar a todos y buscarle mejores condiciones laborales, preparaciones más que nada, porque ellos hacen higiene y confort del paciente sin estar preparados. Exacto. Sin tomar las precauciones debidas, a ver si con pacientes contaminados. Y ellos tienen un salario más que sumergido todavía y trabajan 8 horas al lado, permanentemente al lado del paciente. Sí. Sí, eso es una cosa que tenemos que contemplar también. Exacto. Bueno, la convocatoria es para el domingo, entonces. Sí, el domingo a las 12 horas en la Plaza de los Bomberos vamos a estar la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay con todos sus sindicatos. Muy bien. La convocatoria hecha para todas y, por supuesto, a cada una en su lugar de trabajo o en su barrio, invitar a la mayor cantidad posible. Exacto, porque somos todas, ¿no? Vamos por todas, por nosotros y por todas las demás. Exactamente. Buscando mejores condiciones laborales y también la difícil situación que está viviendo hoy por hoy la mujer, que está siendo, criminalizada, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer presencia por todas las compañeras. Te mandamos un abrazo grande, Rocío. Bueno, igualmente, y disculpen mi voz que no me da para hacer. No, salió perfecto, bueno, y que te mejores, por supuesto. Muchísimas gracias y los esperamos a todo el 8 a las 11 horas en la Plaza de los Bomberos. Chau, chau. Chau, muchas gracias. Lo que resta del sumar los latidos, pero no echar pegamento en el amor.